más me quieren. Y si me olvidan, me olvido. Que yo no tengo la culpa de ser como siempre he sido. Y bien, yo no lloro más. 10:40 en toda la República Argentina, gente. Estábamos escuchando a Mimi Maura. Estamos en Radio Nexo, en la radio del Corredor Serrano. Seguramente anoche habrá festejado el Día del Amigo, de la Amiga, de la Amigue. El jueves también. Hoy por la noche va a haber grandes festejos. Y en el marco del Día de la Amistad en la República Argentina, queríamos traer para este lado y hacer un poquito conocido uno de los casos que tuvimos la chance de conocer, digamos, por cercanía, de una linda historia de amistad que se da con Daniel de San Juan, con Juan Ignacio, su amigo, el cual tenía un par de problemitas de salud. Y el Dani, como buen pibe que es, le donó parte de su riñón. La verdad, un acto de amor inconmensurable, ¿no? Y queríamos conocer esa pequeña historia de amistad, por eso lo tenemos a Daniel del otro lado. Dani, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este contacto. Hola, Leo, buen día. Bueno, un gusto estar ahí con vos, con todos. Bueno, primero, bueno, muchas gracias por este contacto y, bueno, contame un poquito más de este acto de amor que decidiste realizar también, sobre todo también en plena pandemia, ¿no? Donde estaba todo muy muy complicado. Sí. Bueno, la historia es así. Yo soy de San Juan, me crecí a Córdoba. Ahí me hago muy amigo de Verónica. Ella, bueno, su papá tenía una enfermedad que se llamaba poliquistosis renal, que es una enfermedad hereditaria. Entonces ella y su hermano Juan Ignacio tienen la enfermedad. Su padre fallece, yo me hago muy amigo de toda la familia, y bueno, con los años Juan Ignacio empezó a hacerse diálisis y a necesitar un trasplante, ¿no?, de riñón. Y bueno, cuando me enteré, la verdad que no dudé mucho, solamente me fijé si alguien de mi familia necesitaba o teníamos alguna deficiencia renal, por suerte nadie. Y ahí fue que, bueno, le manifesté a Juan y a toda la familia mi intención de ser donante. Y así fue. Fue algo que sentí realmente, no lo pensé mucho. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, esa, si la tenés que pensar un poquito, capaz que no se hacen, ¿o no? No, en realidad, vos sabés que yo me puse a, cuando tomé la decisión, me puse a buscar un poco de información. Y realmente, como dijiste al principio, para mí fue más un acto de amor que otra cosa. Y tratar de hacerle el bien a alguien. Y siempre digo lo mismo cada vez que hablo de este tema. O sea, por ahí no hace falta donar un riñón para hacerle el bien a una persona. Con tal vez un pequeño acto se le puede cambiar al menos el día a una persona. Entonces esa fue mi intención. Y averigué un poco después, bueno, cuando dimos la compatibilidad y me hice un montón de chequeos médicos, ahí, digamos, el cuerpo de trasplante siempre me asesoró muy bien. Y ahí es como que entendí un poco más, pero siempre fue algo más sentido y qué racional. Qué lindo. ¿Y la reacción de Juan del otro lado, cuál fue el primer instante que vos le dijiste, che, despreocupate que de esto me hago cargo? Y mira, al principio él estaba atravesando todo un proceso, porque ya venía con lo de su padre, entonces estaba como, y sabía lo que le tocaba a él, y empezó con diálisis y un montón de limitaciones. Entonces él pensaba que no que faltaba mucho para eso, y nunca se imaginó que podía ser un órgano de alguien vivo, ¿no? Que se imaginaba que podía ser un órgano cadavérico. Y bueno, fue todo un proceso para él, por supuesto que súper feliz y agradecido. Es más, ahora yo ahora estoy en San Juan y él vino de Córdoba con su novia a saludarme y a pasar el día del amigo conmigo, así que estamos acá y ya se va en un rato a Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vos sabés que queríamos compartir esta pequeña historia, por más que estén allá en San Juan y por más que también se haya viralizado por varios recovecos, nos parecía muy interesante que también las y los vecinos de las Sierras Chicas conocieran esta partecita de la historia. Queda mucho en la Argentina, Dani, ¿no? Por recorrer en las partes burocráticas sobre todo, ¿no? Sí, mira, yo justamente a mí me encanta dar notas por esto porque mi idea es aumentar la donación de órganos en personas vivas, ¿no? Y bueno, y ni hablar en personas que han fallecido, que todavía hay una negación en una persona fallecida de donar sus órganos. Un cuerpo cadavérico puede salvar hasta 7 vidas. O sea, mirá lo importante que es poder donar y salvar 7 vidas más. Y una persona viva puede donar un riñón, un pedazo de pulmón. Yo estuve ahora contactado con las Mellizas Oviedo, que es un caso muy conocido en Córdoba y sí, en todo el país. Y bueno, estamos en permanente contacto y tratando de hacer algo para fomentar un poco más. De hecho, he presentado un proyecto en el Senado, en la Comisión de Salud, para regular un poco más la condición del donante vivo que no sea pariente consanguíneo, como fue mi caso. Yo, de acuerdo a mi experiencia, noté que faltaban algunas cosas que se pueden modificar y que puede incentivar a más personas a que puedan hacer una donación, ¿no? Claro, Dani, porque... Yo no tengo ningún problema de salud, yo quedé perfecto. Claro, porque pongamos en contexto de que por ahí se puede dar a mal entender, bueno, ha habido casos, ¿no?, de donantes vivos, de que al no ser familiares directo, al no ser amigo como en tu caso, bueno, la justicia sospecha de que ese puede ser una compra ilegal, ¿no?, de los órganos. De ahí viene el tema, pero vos decís que aparte de eso, puede haber muchas trabas burocráticas que se pueden dejar de lado, digamos, o que podrían ser menos severas, digamos. Sí, tal cual. Bueno, yo para eso tuve que someterme, digamos, a un proceso judicial en tribunales federales donde fui evaluado por un juez, un fiscal, dos psiquiatras, dos asistentes sociales y dos médicos clínicos para comprobar que yo no estaba, digamos, actuando bajo alguna coerción o que no estaba siendo obligado o que me estaban pagando o que existía algún negocio con Juan Ignacio. Y eso salió favorable a la semana, pero digamos que eso no sería tanto el tema. Yo ahora, después de haber realizado esta experiencia, empecé como a trabajar en este proyecto y a averiguar en distintos centros de Incucay del país, y me encontré en algunas provincias con que hay médicos que no están capacitados constantemente con el protocolo que deben seguir para realizar el trasplante. O sea, conozco casos de mala praxis, conozco casos de desinformación al paciente, donde el día le dieron un día de cirugía, fue a la cirugía y resulta que no tenían una orden judicial y ni siquiera sabían que tenían que hacerlo. Entonces, por ahí poder regular un poco eso en algunas provincias o digamos hacer cumplir el protocolo que ya existe también. Claro. Pero bueno, son muchas cosas para trabajar. Y en tu caso particular, en tu caso y el de Juan Ignacio, ¿se operaron en Córdoba o se operaron en San Juan? ¿Y cómo fue ese tema? Nos operamos en Córdoba, en el hospital privado. La verdad que el equipo médico y humano de ahí es excelente. Siempre estuvimos muy contenidos. Bueno, yo la verdad estuve 2 días internado. Juan estuvo como 10 días. Pero la verdad es que excelente. No tuvimos ningún problema. Bien. Y otro dato que lo dijiste así al pasar, digamos, pero que también es muy importante, tu vida como donante después de donar, absolutamente normal, podríamos decirlo. O sea, digamos, no, te tenés que cuidar como todos, digamos. Sí, en realidad las recomendaciones del médico son las mismas recomendaciones para cualquier persona. Claro. Es comer poca carne, comer sin sal, hacer actividad física, comer más vegetales y tomar mucha agua, mínimo 2 litros por día. Pero eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? No es algo que... Yo no tengo que tomar ninguna medicación, no estoy limitado en absolutamente nada. Entonces tengo una vida normal y, como te digo, estuve 2 días internado y a los 10 días ya estaba trabajando. Claro. Con puntos y demás, pero la verdad que físicamente me sentía muy bien. Claro, bueno. Bueno, ¿qué hacemos con el vino sanjuanino entonces? Eso, por suerte no me prohibieron eso, porque si no ahí hubiese dudado. Bueno, Dani, querido, te mando un gran abrazo. Estamos chocho, felices acá que haya salido todo bien. Mandale un gran abrazo ahí a Juan Ignacio también. Y bueno, a la vuelta seguramente compartimos algo, ¿eh? Seguramente. Bueno, muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo. Hasta allí Daniel, Daniel Ríos Mereles, de San Juan, también está viviendo en Córdoba, compartiendo esta...